a buscar. Dime qué quieres ahora. Si todo terminó cuando me dijiste adiós, y fue mi fiel corazón el que oscura se quedó. Él soportó la angustia y el dolor que tu amor le dejó. Pero ya verás, sé que mañana volverás. Pero ya verás que esa mi revancha será. Yo sé que llorarás al encontrarte solo en la cama, y ese día tu amor yo le daré la espalda. Como tú lo hiciste una vez, con la misma moneda te pagaré, y te lo juro por esta que te olvidaré. Como tú lo hiciste una vez, con la misma moneda te pagaré, y te lo juro por esta. Quieres ahora, si todo terminó cuando me dijiste adiós, y fue mi fiel corazón el que oscura se quedó. Él soportó la angustia y el dolor que tu amor le dejó. Pero ya verás, sé que mañana volverás. Pero ya verás que esa mi revancha será. Sé que llorarás al encontrarte solo en la cama, y ese día tu amor yo le daré la espalda. Como tú lo hiciste una vez, con la misma moneda te pagaré, y te lo juro por esta que te olvidaré. Como tú lo hiciste una vez, con la misma moneda te pagaré, y te lo juro por esta que te olvidaré.